los trato como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en Nerfasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos Nerfascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. ¿Qué pasa? ¿Cómo está la people? ¿Dispuestos a pasarlo bien? Pues claro que sí, este es el show que agarra la rutina diaria del simple y puto mortal y la transforma, la convierte, la digiere y la escupe en forma de un día acojonante para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. La gente con sangre proletaria. Como la canción que abre el programa de hoy, el cuarto single que te traigo extraído de Suburbiales, el nuevo trabajo de la formación punk madrileña Caos Urbano. Yo, como no tengo cresta, aquí estoy con la mano puesta encima de la cabeza, bien estirada, con los cinco lobitos encima de la cabeza, haciendo las veces de esas crestas agresivas. Rosa, Rosa, ¿te pones la mano en forma de cresta o qué? Mira, ya está. ¿La veis todos, verdad? Todos viéndola a través del podcast, ¿eh? Y del directo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Venga, tenemos a un montón de ternascas y ternascos ya conectados desde el principio. Saludamos a Chusé, saludamos a Sergio, saludamos a Dani, mi compañero del programa La Fauna de Radio Enlace, también a saltomatarradiorock.com. Tenemos a Silvia, tenemos a Diego y más gente que se va juntando, claro que sí. Y poder popular, fins la victoria final. Camaradas, proletaris y proletarias del món, unimnos. Los capitalistas tratan de imponernos un futuro de tinieblas, pobreza, dolor y miedo. Y negro y rojo son nuestros colores. El mundo nuevo que hay en nuestros corazones. ¡Llevo! ¡Llevo! Buen Dios, los pelos como escarpias, pero con escarpias con K, con K. ¡Quiero! ¡Quiero! En mi sangre mezclada. ¡La revolución proletaria! ¡Llevo! ¡Sangre mezclada! ¡La revolución proletaria! ¡Dame mi dosis de metal, pequeño ternasco! Bueno, pues ahora sí vamos a ir a por la dosis de metal, habiendo comenzado perfectamente bien con esta píldora de pan que nos saca este supositorio directamente en tu recto, ¿eh? Como el podcast de Pequeño Ternasco. ¡Vamos con la noticia tonta! Una ginecóloga pide a las mujeres que dejen de introducirse ajo en sus vaginas. Ah, oh, sí. Gracias por notarlo. Ajo, cebolla, pepino. Primero. ¿Cómo debemos? Sí, bueno, el pepino, el calabacín, la botella de Coca-Cola, todas esas cosas están ya. Incluso algunas pueden ser leyendas urbanas y otras, pues, incluso cotidianas, ¿no? Pero lo del ajo. ¿Qué hacen metiéndose ajo por el chumino? ¿Para que le pique? Para que le sepa picante al novio. Y otra cosa más, como una ginecóloga se entera de que las mujeres están metiendo ajo. La ginecóloga, pues claro, a la visto, que bueno. No, pero advierte a las mujeres en general, no en general. A cuatro o cinco pacientes suyas, no, a las mujeres en general. Pues donde esté, donde viva, pues que debe. Y esto de muchas. Esto es producto de las redes sociales y de los influencers, Rosa, que son un mal cada vez más peliagudo. La ginecóloga norteamericana Jennifer Gunter alertó en su cuenta de Twitter de que algunas mujeres se introducían ajo en sus vaginas para combatir infecciones bacterianas. Claro, es que el ajo lo mata todo. Gunter advierte de los peligros que supone para las mujeres introducir estos dientes de ajo en sus almejillas. Muchas de aquellas que deciden introducirse ajo lo hacen haciendo caso a recomendaciones de algunas influencers. Esta ginecóloga explica que los ajos contienen alcina y esto puede hacernos creer que tiene propiedades antibacterianas. Y es cierto, pero esto está todavía en fase de investigación en laboratorio. Ni siquiera lo han investigado todavía con ratones. Solamente lo están investigando esa alcina en plaquetas de células. Y tu vagina no es una plaqueta de células, ¿verdad? Pues ¿qué cojones haces metiéndote ajo en el potorro? Por favor. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Ay, si veis a alguna chica que va a hacer esto, lo primero que tenéis que decirle es ¡para, para! ¡Stop, stop! Que es la banda que estamos escuchando. Primer single del cuarto disco titulado Get Selfie de este power trio glam metal, cuyos componentes son de Barcelona, Milán y de Bulgaria. De Bulgaria no citan qué ciudad concretamente. Y ese es el título de la canción, The Last Call, última llamada. Mujeres del mundo, dejaros de meter ajo en el chocho. Acaban de darle otro sentido a eso del que se pica ajos come. Nacho, batería de los Máscaras, también está a live en directo escuchando. We'll be right back.

usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Pues después del tema este que ha puesto todo palote a nuestro amigo Nacho, imaginándose a Pamela Anderson meneando el pechamen. Vamos con una cosita bastante más fea que Pamela Anderson. Pero doblemente salvaje como es Zakk Wylde y sus Black Label Society. Como os vengo comentando en anteriores programas, están a puntito de sacar la reedición 20 aniversario de su primer disco, del Sonic Brew. De hecho, sale mañana mismo. Este tema que escuchas se titula Bored to Tears, lo que vendría a significar en españistaní aburrido como una ostra. Que no es precisamente un tema aburrido, ni mucho menos. Pero bueno, en fin, así se titula y aquí lo estás escuchando. En Pequeño Ternasco. Pues fíjate tú por dónde, Rosa Rosay, que estamos aquí comentando off the mic. Fuera de micro. Que estábamos yendo muy deprisa, pues ya se me ha ocurrido un contenido que añadir para que rellenar el programa de todo. Porque resulta que hoy es el día del heavy metal. ¿Por qué? Porque hace 9 años que murió Ronnie James Dio. Ronaldo Padavona, conocido en su casa a la hora de comer. Ronnie James Dio, conocido mundialmente en todo el planeta. Y desde entonces, el 16 de mayo pasó a ser el día del heavy metal. Muchísimas gracias, a ver quién ha puesto esto, la tribu Ternasca, evidentemente. El amigo Sergio, que está en todo. Ahora buscamos algo de Ronnie James, ahora. Pero saludamos también al amigo Des, que ya está por aquí. El amigo Jorge Benítez nos dice que hoy al podcast. Pues perfectamente, saludado para el podcast tú y toda la gente que nos escucha vía podcasting. Venga, vamos ya directamente a por las bizarradas, va. Un hombre va al médico por un dolor de cabeza y encuentra a una araña tejiendo su tela dentro de su oído. La noticia es que no tenía un grito de un sonido de ¡ay, qué grima! Sí. Las noticias de bichos que se meten por los oídos. Ya, ya dimos una de unas abejas que se habían metido en un ojo. Abejas. Se habían metido en el ojo y no en el ojo del culo, en el ojo de ver. Sí. Y ahora, pues, el amigo Sergio precisamente nos trae este titular que paso a comentaros. No lo noté al inspeccionar la oreja del paciente en una primera revisión. Sin embargo, utilizando un endoscopio, que es esto que te ponen todos los médicos en la orejica, descubrí una pequeña araña viviendo en el interior, aseguró el doctor Shang Pan, médico que atendió al paciente allí en la lejana China, en el gigante asiático. En efecto, las imágenes captadas con el endoscopio del médico se puede ver cómo el diminuto animal se esconde tras la tela en estado avanzado de formación. Tenía que ser una araña muy pequeña, ¿no? Mucho no. Este era mini Spiderman, era este. Al tratar de sacarla con unas pinzas, la criatura se resistió. Fue entonces cuando decidieron limpiar la zona y eliminar así al insecto aplicando unas gotas. Hombre, pues si con una gota se pasa, ya está, ¿no? Tampoco es una cosa muy grave. Parecía más grave leyendo el titular que una vez hemos leído la noticia en sí. Pero bueno, son estas Rosa Rosay, atenta, son estas malditas cosas. Estas malditas cosas, These Damned Things, que es la banda que estamos escuchando, The Damned Things. Ya está en las calles High Crimes, el álbum debut del proyecto paralelo de Scott Ian. Sí, sí, el guitarrista de Anthrax, el carismático guitarrista de los neoyorquinos, que se ha montado una banda paralela, que no paralelos. Y este Omen, Presagio, es el primer sencillo tras dos primeros adelantos que desafortunadamente no habíamos encontrado, no habían caído en nuestras manos, pero ya está subsanado el error. The Damned Things, Omen, sonando aquí en Pequeño Ternasco, es Scott Ian. You drag the body home. Venga, pues ya tenemos preparado algo del pequeño elfo para despedir hoy el programa. Hoy no lo despedirá Bonnie, lo despedirá el pequeño elfo, pero a Bonnie lo vamos a tener igual, ¿eh? Venga, vamos con la siguiente bizarrada, Roxa Rosaev. Cuenca con su furgoneta. 1 millón de euros sale volando y niéganse los dueños de los billetes. ¡Hala! ¡Qué billetada! ¿Pero esto qué es? Así se tuvieron que quedar la gente que viese el accidente. La noticia, por cierto, nos la ha facilitado Silvia. Efectivos de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Granada están investigando la procedencia de casi 1 millón de euros en billetes aparecidos en una furgoneta que volcó al salirse de la vía en la A92 a la altura de Huétor Santillán. ¡Qué nombres más raros tienen por ahí abajo! De verdad, ¿eh? Sin que ninguno de los tres ocupantes del vehículo, heridos leves, reconociese ser dueños de ese dinero. Bueno, esto mío no, esto lo ha puesto alguien aquí. La Guardia Civil de Tráfico fue avisada en la madrugada de este jueves, o sea, esta misma noche ha sucedido la noticia. Y al llegar, los agentes se encontraron a dos de los ocupantes del vehículo de nacionalidad lituana dentro del mismo y a otro, que resultó ser el conductor en mitad de la carretera, sin que ninguno reconociera la propiedad del dinero. A este último se le practicaron las pruebas de alcohol y drogas en sangre, dando positivo en ambas. Ninguno de los ocupantes ha sido detenido, si bien se podrían enfrentar a una multa por infracción administrativa por no haber solicitado el permiso pertinente para viajar con esa cantidad de dinero. No sabía yo que había que solicitar un permiso. Vamos a enterarnos bien, que la noticia lo explica bastante, bastante sencillito. El máximo importe que se puede transportar en metálico por el territorio nacional sin requisito previo alguno es de 100.000 euros o el equivalente en moneda extranjera. Para cantidades superiores es necesario que sea declarado en un documento gratuito que se presenta ante las delegaciones de Hacienda o Aduanas, cuya copia debe portar el responsable en todo momento. En caso de que el dinero sea para llevarlo al extranjero, la cantidad máxima es de 10.000. Todo ello con el objetivo, según la Guardia Civil, de prevenir el blanqueo de capitales y otras formas graves de criminalidad como la financiación del terrorismo. Pues sí, pues lo lleváis haciendo de puta madre en los últimos 15 años, ¿eh? O no hay controles o unidades que se dediquen a buscar a la gente que va con tanto dinero en el coche, o la verdad es que sois bastante, bastante torpes, porque anda que no ha salido dinero de España en coche, ¿eh? Millones y millones de euros. Y en la cita Andorra, por ahí, sí. En helicóptero, como sí, con Jordi sí. Pujol, ¿verdad? Pues lo dicho. Es lo que dijeron los tres lituanos estos, ¿eh? En vez de los tres sudamericanos, los tres lituanos. Cuando les dijeron que si el dinero era suyo, no, nuestro no. Esto lo habrá puesto aquí alguna bruja. O algún demonio. O los demonios y la bruja. Todos los demonios y brujas metiendo dinero aquí en nuestra furgoneta y nosotros sin enterarnos. Demons and Wizards es la banda que está escuchando. Demonios y brujas. Y el tema concretamente se titula Heaven Denies. Otra edición 20 aniversario que nos ha caído aquí en las manos en este jueves 16 de mayo, día del heavy metal. Mientras trabajan en su tercer disco para 2020, la gente de Demons and Wizards hace esta edición 20 aniversario del álbum debut de título homónimo de este proyecto a la limón entre Hansi Kurz de los Blind Guardian y John Schaffer de los Ice and Earth. Está prevista la salida de esta reedición el próximo 7 de junio y aquí está escuchando el tema elegido como sencillo: Heaven Denies, Demon and Wizards. Nos dice Silvia, que está saliendo ahora mimito en la tele que los pajaritos estos solo van a pagar una multa de 600 euros por llevar un millón sin declarar en la furgoneta. No me extraña, si es que sale a cuenta. Bueno, pues hoy como excepción, porque no me había enterado que era el día del heavy metal. Muchas gracias, Ternascos y Ternascas, por estar ahí siempre al quite. Hoy no despide, no cierra el Boni, pero evidentemente teníamos un tema cantado por él y aquí está sonando. Concretamente, pone esa música de nuevo del Barrio Conflictivo. Maravilla cómo consiguieron atraparme a mí y a tantísima gente, los barricada, con las mierdas grabaciones que hacían. Pero eran auténticos temazos y lo siguen siendo. Para que nunca se apague la voz del Boni aquí en Pequeño Ternasco, siempre cada jueves le haremos sonar. Que no nos vamos todavía, que estamos haciendo una especie de extended version dentro del que nos había quedado el programa muy corto hoy. Que hoy no cierra el Boni, hoy cierra el pequeño elfo, Ronaldo Paradona y Ronnie James Dio. Y sí, el que se inventó lo de la mano cornuta, ¿eh? Gene Simmons. Y todos los putos posers de los cojones que van de rockeros haciendo el símbolo de los cuernos, ¿eh? Meteros la manita en el culo, que os queda mucho mejor. Y os dará más gustico. Parece mentira que hayan pasado ya 9 años, casi una década, desde que Ronnie James Dio pasase a mejor vida y nos dejase con el corazón compungido. Yo no sé si los que me estáis escuchando tuvisteis la oportunidad de verlo en directo, pero era un pedazo de artista en lo que se engrandecía en el escenario, ¿eh? Aparte de porque está más alto, era muy grande. Jamás un hombre tan pequeño hizo tanto por el heavy metal, aunque bueno, Udo también lleva un tiempo, ¿eh? Y ese todavía vive. Bueno, pues para conmemorar el aniversario, el noveno aniversario de la muerte de Ronnie James Dio y por ende el día del heavy metal, vamos a escuchar mi canción favorita entre todas las canciones. Bueno, no puedo quedarme con una favorita, pero sí con una que me gusta muchísimo y que me hizo mucha ilusión poder escuchar en directo, como es este Dale Rosa Rosae, este Gates of Babylon. Gates of Babylon versión en directo, porque yo me esperaba ese, pero no, es la versión en directo del Gates of Babylon, excepcional canción de Ronnie James Dio para conmemorar este día del heavy metal y el noveno aniversario de su muerte y cerrar la semana ternasca. Pues mira, tengo aquí puesto que es Gates of Babylon y resulta que es Kill the King y ni siquiera está cantando Ronnie James Dio. Esto pasa por preparar las cosas así de golpe y porrazo. Vamos a intentar buscarla en YouTube mientras suena y la ponemos, ¿va? Bueno, pues ahora sí, que estamos escuchando ese Gates of Babylon, que aparecía en el Lonely Rock and Roll de los Rainbow y que interpreta Ronnie James Dio. Bueno, como no nos va a dar tiempo para nada más, vamos a aprovechar para despedirnos sobre la canción Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos, disfrutad del fin de semana y hasta el lunes. Bueno, yo también me voy a despedir, deseándoos que paséis también un excelente fin de semana, recordándoos que si estáis medio dormidos en el metro, en el avión, en el bus, en un garito aburrido o en un atasco, la cosa mejora muchísimo escuchando Pequeño Ternasco. Aguante esa ternascación, larga vida a Ronnie James Dio, larga vida al heavy metal, a la cascarla y a jugar... ¡A la pala! El lunes más nos escuchamos, ternascas y ternascos. ¡Agur!